Bueno, Mucho gusto. ¿cómo le va, padre? ¿Qué tal, Estela? Nuevamente con nuestro interrogatorio, la gente nos pregunta, con mucho. respecto, sí, con respecto al matrimonio, según la Iglesia Católica, ¿cuáles serían los impedimentos y las causas de nulidad? Muy bien, tema delicado. Si hubiera algún especialista escuchándome, probablemente se ponga excesivamente minucioso. Yo diré cosas que son, digamos, amplias, las cosas fundamentales, es un tema muy delicado. El matrimonio para los cristianos, muy especialmente para la Iglesia Católica, es un sacramento instituido por Jesucristo. Existen algunos hermanos nuestros cristianos que no le dan la calidad de sacramento y por lo tanto que es un medio de santidad, que existe una gracia especial por el cual Dios ayuda a que el marido y la mujer, junto con los hijos, vayan creciendo en santidad. No es simplemente una institución social, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 5, San Pablo dice que es un sacramento grande. Pero teniendo esa salvedad, que incluso entre los cristianos nunca se le da todo su valor de santidad que tiene la alianza matrimonial, hay dentro de esta pregunta que aclarar algo que es delicado y a veces un poquito triste en la experiencia de la vida. Y es que a veces hay matrimonios que parece que empiezan bien y resulta que ya desde el principio tenían algún vicio oculto que lo hacía difícil y algunas veces inválido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Primero, como siempre, me voy a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro recurso habitual para indicar cuál es la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿verdad? Y luego de a hablar del sacramento del matrimonio, de decir lo que es el matrimonio, que es una alianza entre un hombre y una mujer para siempre, para toda la vida, abierta a la vida, a que vengan hijos y a la educación de los mismos, y a que vayan creciendo en santidad los miembros del matrimonio. A continuación, el Catecismo aclara algo que es muy importante, y dice así: los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Es decir, en concreto, que no obran por coacción, que no hay algún miedo o alguna violencia oculta que los está obligando a casarse. Y además, libres quiere decir que no están impedidos por alguna ley natural o alguna otra ley humana. Entonces, ¿quién puede impedir el derecho a casarse? Y acá viene lo delicado del tema. La misma ley natural indica que hay límites al derecho al matrimonio. Algunos son tan obvios que creo que nadie en el mundo se ha planteado nunca una objeción seria. Por ejemplo, el tema de la edad, que los menores de edad son incapaces de contraer un auténtico matrimonio porque no conocen, todavía no tienen madurez, ni conocen todas las responsabilidades. Lo mismo que la ley civil no reconoce a los menores de edad la capacidad de hacer contratos de compraventa, de firmar documentos públicos, ¿verdad? Entonces, si dos menores de muy poca edad contrajeran matrimonio, quisieran contraer matrimonio, se les diría que no pueden o que si lo han hecho, que no es válido, ¿verdad? La Iglesia fija como edad mínima para la mujer 14 años y para el varón 16. Y así hay otras situaciones de derecho natural. Prácticamente todas las culturas, en todas las épocas de la historia, han visto con muy malos ojos el matrimonio entre consanguíneos, entre parientes de sangre muy cercanos, ¿verdad? Es lo que se ha llamado el tabú del incesto, pero en el lenguaje jurídico se llama un impedimento. Que un hermano contraiga matrimonio para toda la vida con su hermana o un abuelo con su nieta, eso no ha sido nunca bien visto en la humanidad. Ha habido casos extraños, ¿verdad? Y culturalmente se dice que los faraones se casaban entre hermanos, yo eso no lo sé si es verdad, pero por ley natural, es decir, por una luz de la inteligencia, se sabe que hay límites, varios límites al derecho a casarse, pero también por ley humana. Cada nación, y no hay ninguna nación de la tierra que no tenga su legislación en materia matrimonial. El Estado se da cuenta que es una cosa muy seria lo del matrimonio, y por temas económicos, por temas de educación de los hijos, por temas de buenas costumbres, regulan el matrimonio. Y la Iglesia Católica también tiene algunas leyes que son de origen humano. Por eso dice el Catecismo: el consentimiento, por poner un ejemplo, debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar el consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. O sea, si alguien ha sido obligado a casarse, o porque le pusieron el revólver a la espalda, o porque le hicieron una amenaza y le dijeron, si no te casas con esta mi hija, por los motivos que sea, le va a pasar cosas gravísimas a tu familia. Si se demuestra que hubo una coacción, que el sí no fue libre, entonces ahí no hubo matrimonio. Y cuando se estudia dentro de un tribunal de la iglesia, como también se puede estudiar en un tribunal civil, que ocurrió realmente eso y hay testigos y hay pruebas, no es que se produce un divorcio, no hay divorcio. Lo que no hay es nunca hubo matrimonio y por lo tanto simplemente hay una declaración de que nunca hubo matrimonio. Y eso se llama una declaración de nulidad. Y a continuación dice el catecismo en el punto 1629, por esta razón y por otras razones que más tarde puedo explicar, que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, porque la Iglesia tiene sus tribunales para estudiar estos casos, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. Esto choca a veces con el sentido común de la gente, porque se dan casos en los que se descubre que hubo algo gravemente serio, un impedimento que hacía nulo el matrimonio años después. Incluso pueden haber tenido hijos. Y uno dice, pero si tuvieron hijos ya es matrimonio. No, sí. Se demuestra que fue por coacción, que no fueron libres, que había algún otro impedimento o por consanguinidad, que a veces esos casos se dan, se declara nulo. Y tienen en conciencia, por lo menos si son fieles católicos, tienen que separarse y aceptar que no hubo matrimonio. En otros casos hay situaciones que sí se pueden arreglar, ¿no? Entonces el matrimonio puede continuar. De todos modos, es importante saber que el derecho a casarse acá en la tierra, no solo en la Iglesia Católica, en todo el mundo, el derecho a casarse no es absoluto. Uno no puede casarse con quien absolutamente le dé la gana. Por ley natural, la Iglesia también dice que entre varón y varón, o entre mujer y mujer, eso Dios no ha querido, y la naturaleza, la ley natural también entiende, que no ha querido que se dé una unión de tipo conyugal. O sea, si alguien intenta hacerlo, no es matrimonio, no tienen derechos, aunque haya estados que les quieren reconocer derechos civiles, ¿no? Pero ante Dios no es matrimonio. Bueno, padre, vamos a tener que hacer un pequeño corte. ¿Cómo? Por favor, algunos ejemplos de nulidad del matrimonio para que quede todo más claro. Sí, cómo no. Como les había dicho anteriormente, en la Iglesia, igual que en todas las sociedades civiles del mundo, se señalan algunos impedimentos. Es decir, que son ciertos temas o ciertas situaciones que hacen nulo el matrimonio o que impiden que se contraiga. Y si se contrae, no es matrimonio. Ni a los ojos de la sociedad humana, ni a los ojos de la sociedad eclesiástica, en el caso de la Iglesia. Entonces, a estos impedimentos, en el derecho canónico, yo me traje el tomo en el cual están las leyes de la Iglesia, que se llama Código de Derecho Canónico. Así como en un Estado existe el Código de Derecho Civil o el Código de Derecho Penal, nosotros tenemos también las leyes perfectamente ordenadas. La Iglesia Católica es una institución en la cual el orden, las cosas claras se cuidan mucho, ¿verdad? Porque se trata de cuidar cosas que son sagradas, mucho más el matrimonio. Entonces, en el caso del matrimonio, entre los impedimentos, voy a leer algunos para que vean cómo se pronuncia la Iglesia Católica en estos temas. Existen ciertos impedimentos que se llaman dirimentes, es decir, que hacen nulo el hecho. O sea que si se casaron sin pedir una dispensa, o sin tratar de resolver el obstáculo, no vale, no son, y se declara nulo en un tribunal especial. Por ejemplo, el canon 1083 dice, no puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplía. Existen situaciones que son muy especiales en las cuales el obispo o una tiene el obispo el, digamos, el deber y el derecho de intervenir en alguna situación, y a veces puede dispensar y decir, bueno, no tiene 16, tiene 15 años y varios meses, y como se ha dado ya una convivencia y ya hay hijos y qué sé yo, pueden darse tantas situaciones especiales, dicen, por este, en esta situación, bueno, yo doy el permiso para que procedan a realizar bien el matrimonio, pero lo que estaban haciendo estaba fuera de la ley de la Iglesia. Es un caso, la cuestión de edad. En todas las sociedades existe esto. Otro ejemplo, que es un problema de salud física, que a veces también puede ser psíquica, que es la impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya sea absoluta o relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Es decir, que no tienen la capacidad física de realizar la unión conyugal, el acto sexual. A veces ha habido situaciones en las cuales uno de los dos le ha mentido al otro y le ha ocultado que tenía este grave problema personal. Y se pueden haber presentado en la iglesia con padrinos, con vestidos de novios, con misas, o todo, y haber cantado el Ave María de Schubert, y no fue matrimonio, porque uno de ellos podía tener una impotencia antecedente y perpetua. Es decir, una situación de salud personal grave que le impedía tener el acto conyugal, ¿verdad? Y añade este canon: si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, que eso ya es un tecnicismo, ¿verdad? Si es realmente físico o hay alguna declaración de un juez que lo ha declarado impotente, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. O sea que en este tema hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Porque lo que a veces parece impotencia no es realmente, lo que a veces parece perpetua no es perpetua, se puede curar, o sea que tampoco es para asustarse. Pero en los casos en que es perpetua, incurable, irremediable, sí. En cambio, fíjense qué distinta la situación cuando se habla de esterilidad. Es decir, se sabe que una mujer, por ejemplo, porque le han operado de sus órganos, de los óvulos, de los ovarios, no puede tener hijos, ¿no? Es estéril. ¿Qué pasa? ¿Una persona estéril puede casarse válidamente sabiendo que nunca podrá tener hijos? Sí. Y dice así, dentro de la Iglesia Católica, ningún problema. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio sin perjuicio de lo que se pueda decir en otros canales. O sea que la esterilidad no es un impedimento matrimonial, porque ahí es simplemente al margen de la voluntad de los contrayentes, hay un problema de salud, es verdad, pero que no impide la unión conyugal. Otro caso, que este es obvio y también no solo en la Iglesia Católica, sino en todas las legislaciones civiles que se dan. Y dice, atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Es decir, el famoso caso de la bigamia, ¿no? Una persona que se demuestra que está casada en primeras nupcias no se puede volver a casar mientras el anterior matrimonio sobreviva. Esto lo tutela la Iglesia por razones de santidad, etcétera, y de buen orden, y la sociedad civil también. Uno va a cualquier sociedad, que incluso no son cristianos, y la bigamia no está permitida, aunque los motivos no son de las buenas costumbres o de la santidad que debe haber en un matrimonio, sino simplemente porque hay problemas jurídicos y económicos, quién hereda, quién es el verdadero dueño de algunas propiedades. Para que no haya problemas, uno se casa, y mientras está casado no se puede casar sin disolver el anterior matrimonio, o si que se muere el otro cónyuge. En la Iglesia no se acepta el divorcio. Otro caso peculiar, esto es muy propio de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa cuando un católico o una católica se quieren casar con una persona que no está bautizada, que no es cristiana, de ninguna forma, porque no está bautizada? Dice así el canon 1086. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se ha apartado de la Iglesia Católica por un acto formal, es decir, no ha hecho apostasía, con otra no bautizada. O sea, es inválido si se casan sin pedir permiso, pero si piden dispensa y el obispo estudia la situación, pueden tener dispensa. Entonces existen toda una serie de condiciones. Uno de los requisitos es que el cónyuge no católico se compromete a respetar la fe y la práctica del cónyuge católico y además se compromete a que los hijos que vengan, eso la Iglesia siempre lo pide, que no ponga obstáculos a que se eduquen en la fe católica. Situaciones esas hay muchos, a millares en todo el mundo. Y viven pacíficamente porque el cónyuge no católico, por amor a su marido o mujer, no le impide nada en la práctica de su fe y además permite que se eduquen en la fe católica. Pero si se opusiera, entonces ahí sí el obispo no daría la dispensa y no se podrían casar. Son situaciones a veces muy, muy dolorosas, ¿verdad? Otro ejemplo, también muy dentro de la Iglesia Católica. Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido órdenes sagradas. Es decir, por ejemplo, un sacerdote, como yo, por ejemplo, yo he contraído, por decirlo así, un matrimonio especial con todo el pueblo de Dios. Y me he dedicado totalmente a Dios, no puedo unirme como de un modo exclusivo a una mujer mientras esté en la condición de tener una orden sagrada, de ser sacerdote. O sea, un sacerdote, pero puede ser reducido al estado laical y tener permiso para casarse, pero deja de ser sacerdote en funciones, aunque esté marcado en el orden, ¿verdad? Y también es ilícito, inválido el matrimonio que se ha producido por coacción o violencia, o por cierta inmadurez psíquica grave, que eso hay que estudiar cada caso y cada situación. Y, bueno, tantos casos así, y por supuesto el de consanguinidad, ¿verdad? Entre parientes próximos inmediatos, la ley es especialísimamente estricta, ¿no? En línea, digamos, directa, no se pueden casar abuelos, con hijos, con nietos, con bisnietos. En la línea vertical, nunca, no hay dispensa. Bueno, padre, tampoco tenemos distancia para el límite del tiempo, Tiempo. lamentablemente. Bueno, Será hasta la pero próxima. da una perspectiva de este ¿Cómo tema, no? ¿no?